el señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana, aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Sí, eso no es lo que estamos hablando. Si tú puedes venir aquí y cantar lo que quieras. Alegría, claro, alegría. Y me cago en Dios. Rodeado de nicotina y humo, el doctor Arrimia y el señor X vuelven a la carga. Sí. Señor X con su arma más potente todavía. Y el doctor Arrimia recién levantado. Recién levantado, tirándome su puta nicotina. Prontito in the morning. In the morning, como siempre. Aquí, bueno. ¿Ya estáis mejor? ¿Ya os habéis recuperado? ¿Todo? Ya ha bajado el subidón, ya ha salido para abajo las cosas. Ya tenéis cara de amargados porque hoy es como si fuese lunes. Os jodéis. Una vez pillado la papa semejante que pillasteis. En las fiestas esas multitudinarias que hacen. Que paga 5 talegos. ¿Y qué culpa tiene la carpa para asimilar tanto vómito? Descarado. Nadie, ¿cómo nadie la absorbe? ¿Quién paga? ¿Cómo de deben pagar? Duro. ¿Cómo deben pagar a notas que limpia las papas de todos vosotros? Pues igual a la señora que limpia la lefa en las cabinas del amor. Es de la misma categoría. Hostia. De ese tipo de sueldo. Amorado lo de las cabinas del amor. Las cabinas del amor. Solitario, amor solitario. Amor a Manuela, sí. Bueno, me cago. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿sentís mejor? ¿Tenéis grandes proyectos para este año, que sí? ¿Habéis notado en la chepa el cambio de milenio? El cambio de año y de siglo. Porque de sepáis que todos los proyectos que vais a tener, no, que vais a tener, no, que habéis pensado que vais a tener, van a ser igual que los que habéis tenido el año anterior. Pues empezáis a arrepentir ya de haber dicho el día 12 a las 12 con la borrachera, este año iré al gimnasio y a aprender inglés. Exacto. Dejaré de fumar y haré régimen. Ah. Nada se cumple. Nada. Igual aguantas enero. Como mucho, por la el cuesta. Día 1, si no has salido. En enero por la cuesta puedes hacer régimen, porque no tienes dinero, porque te lo has gastado en juguetes y cosas. Pero en febrero. Hostia, me cago en Dios, he ido yo a comprar el juguete de mi sobrina. Somos unos fachas, tío, no estaba en catalán. No estaba en catalán. Me cago en Dios. Dos maneras de aprender, no sé qué. Y mira, no casi que te voy a llamar al Jordi. Educa. Al Jordi de Educa. Educa, ¿verdad? Es Doce Maneras. Si alguien lo sabe, bueno, alguien lo sabe, ya me vais a dar por culo porque nadie va a... ¿Se llama Doce Maneras? Doce Maneras de jugar a aprender o algo así. ¿Y eso qué es? Pues son maneras de jugar aprendiendo. Va mi sobrina, que mi hermana quiere eso, pues te tendré que regalar eso. Doce Maneras de jugar aprendiendo. Aprendiendo, exactamente. Vale, me lo apunto, ¿eh? Aprendiendo a Yeshi, aprender a sumar y arrastrar. A, que se note que somos de Barcelona. De la A. ¿Que no va al colegio? ¿Quién? Tu sobrina. Sí, pero mi hermana quiere que le regale eso. A ver quién es la madre, yo o ella. Bueno, pero a leer y escribir te enseñan en el pero colegio. Pero si tiene 300 millones. Te tienen 300 millones de Barbie. ¿Tiene patín? ¿Patín? ¿De esos que llevan todos ahora? No sé. Pues la van a dejar de lado en el colegio. Ahora tú vas al colegio. A mi sobrina de lado. Y en el patio. 400.000 patines. Sí, eso es como si dejasen de lado a tu sobrino. Como cuando jugabas a fútbol en el colegio, que siempre quedaba 0-0 porque es imposible meter un gol. Pero si siempre chuta y le das en la cabeza a un niño. Claro, 300 partidos de fútbol en un metro cuadrado, ¿no? Que decías, ¿cómo coño se aclara la gente? 14 porteros en una portería metidos. Sí, sí, y se pasaba la peña a la bola. Y las todo, peleas que se generaban. Sí. Claro que sí. Sí, señor, sí, señor. No, fuera de banda, no, que no ha salido. Coño, fuera de banda. Que aquí, que la columna dice que no. Mira, yo me acuerdo una vez que metí un gol. Hostia. Y un chaval se salió del campo, ¿vale? Y cuando metió el gol me dice, no, fuera de juego. Él mismo, o sea, él mismo estaba fuera de juego porque estaba fuera de donde jugábamos. Listo. ¿Sabes de qué equipo era, no? Del Madrid. Vaya. Así les va. Me cago en Dios. Bueno, bienvenidos a Colaboración Ciudadana 2001, programa monotemático. Sí. Vamos a hacer todo este año por capítulos. Vamos a intentar resolver el gran misterio de la humanidad, que es qué hacer con la lefa nocturna. Cuando te la pelas de noche para relajarte y eso, ¿qué hacer con esa lefa? Porque no, ahora no os reáis y decís, no, yo no lo hago. Una mierda lo tonto. Hacéis. Aquí se la pela Tokiski. Y si no lo haces, haz lo que te gustará. Hombre, pues ese gusterilín que te entra desde el culillo hasta la nuca y dice, ¿qué hago en Cristo que ahora voy a dormir como un lirón? Pues nosotros somos partidarios de esa campaña de reciclaje y veremos las mil y una maneras de reciclar esa lefa. Claro. Claro que sí. De momento vamos a poner música. Porque el estudio no lo hemos empezado a hacer. No, porque estábamos con la papa. O sea, podemos contaros nuestras experiencias, que no creo que sean muy agradables. Igual sí. Es de todo, ¿eh? Aquí, gente que le va, luego la pena en internet. Sí, a cada uno le va lo suyo. Bueno, vamos a poner algo de música y luego seguimos diciendo gilipolleces, que para eso nos han... Ay, ¿qué número de esta de Refuse? Refuse era número 3. Pues vamos a encender la mecha. Vamos a seguir este siglo con las mismas gilipolleces, las mismas músicas y las mismas estupideces, para que Ramón Rodríguez siga jodiéndose. Son los Refuses, de su obra Cumbre Maestra de ShapeOfPunk.com, corte número 3, 3 en inglés, que titula The Deadly Rhythm, el ritmo moribundo. ¿Y en catalán? Al ritmo moribundo. Al ritmo moribundo, al número. El 3. Al 3. ¿Te ha agradado el 3? Son desde... Es que depende... Ya, vale. No voy a decir nada. Iba a decir una cosa, pero la... Como si no hubiese dicho nada. Desde el país de Papá Noel, Refused. ¿El país de Papá Noel? Vaya que sí. Pues venga, que toquen un blues o algo. Power! casi nada. Para empezar el siglo, el primer programa del siglo ha empezado... Calentito, calentito. Con gracia, con cosas que saben hacer la gente. La gente que sabe tocar, pues hace cosas cojonudas. Bueno, y ahora la pregunta del millón de dólares. ¿Qué? ¿Qué, cómo han ido las fiestas? ¡Hombre! ¡Qué gran pregunta! Pre-tugundran. ¿Visto? ¿Cómo pronuncio de bien? Pues ¿cómo quieres que vayan, tío? Pues con la familia. Con la familia. La familia. Comiendo turrón. ¿Tú te drogas? A veces. Comiendo, ¿qué más? ¿Usted se en droga? ¿El que está oyendo? ¿Usted se en droga? No, esta gente ninfa. ¿Ninfa? ¿Tú ninfas? Bueno. No, yo no ninfo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, problemas, chaval? Problemas mentales menstruales. Ay, por Dios. Uy, está un poco de frío y todo. Tiene frío. Me mola, ¿eh? Porque tiene calefacción, pero ¿para qué la va a poner? Zumito naranja y me levantado. Dios, con cubito y todo que se la está comiendo. Con la rasca que hace estos días. Frío navideño. Hace un tiempo navideño. Un tiempo prontito in the morning. Bueno, también tenemos que decir que no hemos hecho el programa durante mucho tiempo. Primero, el primer error fue de Ramón Rodríguez. El segundo error fue nuestro. Que no, nos se fue faltaban, la luz. Se fue la luz. Bueno, nos faltaban 10 minutos para acabar el programa y se nos fue la luz. ¿Os ha pasado alguna vez que hasta... ¿Qué te pasa en la boca, tío? Se va la luz, pero una décima de segundo de nada. Y vuelve, pero lo justo para que se te haya jodido todo. Pues sí, se nos puta jodió ley de todo. Murphy. Los 50 minutos que llevamos. Ya había salido un programa, lo prometemos. No es para decir que seamos los mejores. El premio Ondas. Sí, sí, pero un programa que, bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo perdiste, ¿eh? Lo disfrutamos él y yo solo. Sí. Vamos a intentar hacer hoy uno bueno. Lo que pasa es que ayer nos emborrachamos. Y tenemos el cuerpo un poco... Yo prefiero decir ayer nos emborrachemos. Bueno, emborrachemos también. Y ganemos y triunfemos. Y lo bien que lo pasemos. Qué bien. Americano, a niño, niño con alegría. Bueno, vamos a pinchar un poco más de música, va. ¿Vas a pinchar más música? Te van a doler esta canción, mogollón, tío, que me mola. ¿Qué canción? A ver, enséñame. Ah, vale. From Zaragoza, El corazón del sapo, de Gerard Todd de Sap. Con su último trabajo se titula Casa magnética, disco que me atrevo a recomendar. Sin comisión ni nada. No, que lo compren. Que lo compren. No lo robéis, porque por 1200 pelas mojarte es absurdo. Roba el de Marilyn Mansion o algo. Marilyn Mansion, y ya de paso lo manda grabado. Nada, me lo compraré. Va a ser un rock and roll star. Tú, nen. Un tiro de beta, Sí, sí, para lo pelado que vas, macho. No sé cómo el coño lo hace. Me lo quito de comer. O voy más pelado yo. Me lo quito de comer. Ah, vale. Y luego comes manzanas, ¿no? Sí. Durante cena. 15 días ceno manzanas. Se te nota en el humor, ¿no? Luego por eso. No, me lo notas, ¿no? No aguanta las bromas, claro. Cenamos una manzana. Una manzana. Y ahora tú te preguntarás. No, pregúntame. ¿Por qué cenas manzanas? ¿Por qué cenas manzanas? No me gustan. Ah, si comprara cereza me las comería todas en un día. Así, me como una y ya digo... Asco. Pues cómetela con queso. No tengo dinero yo para esas cosas. Manzanas. Bueno, nen. Si no, es que si no me comería solo el queso. Si tuviera queso. Doctor, yo creo que tienes que replantearte tu vida. Claro que sí, por eso estamos en el 2001. Por eso, bueno, la ¿sabes yo? Que el de Marilyn Mansion se está comiendo tus manzanas más todas las manzanas de todo el mundo. Sí, sí, sí. Va a hacer el primo. Sí. Pues estamos haciendo el primo. Y luego va a un concierto. ¿Qué vale el concierto? 4.000 pesetas. 4.000 pesetas. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, sí, señor. Viva hardcore. Vivan las manzanas. Vivan las manzanas podridas de la gente. Bueno, como veis, aquí en esta casa tenemos una manzana podrida. Se llama Doctor Arritmia. No hay que mezclarme con el resto, si no las pudiré todas. No, a este hay que darle que comer aparte. ¿Qué cosa hay? ¿Eh? ¿Qué cosa? Bueno, estamos cayendo en la absurdez. Sí. Vamos a poner un temita. Ahí estamos, del corazón del sapo, dicho, de la casa magnética. Que vale 1200 pelas y es un gran disco. Y largo, no de esos que dices, hostia, no me compré el disco, de compra 17 minutos. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, y 1200 igual. ¿Está borrado? No, pero eso es hardcore. Vale. Hardcore aquí, unidad. Vale. Pues, esperaros que este año, si todo va bien, vamos a dar por culo hasta morir. Será año de Plegatín. Gran banda, Plegatín. Bueno, vosotros estar al tanto que oiréis hablar. No sé de qué, pero algo oiréis. De momento vais a oír hablar de Corazón del Sapo. Tras los problemas acaecidos en Almería con largas colas de inmigrantes buscando papeles, en Barcelona transportada también, recientemente a la ciudad condal Barcelonce a buscar más papeles, que tampoco pelos, hay papeles. Me salen pelos de la nariz. Una canción homenaje a Elegido y sus problemas de fronteras. la costa, tan lejos, tan cerca. Vaya nivelazo, ¿no? Hemos empezado el siglo... Que se sepa, solo nos falta cagarnos en Cristo para seguir el nivel. Me lo pido, para luego. Vale, pídetelo. Me lo pido. Venga. ¿Sabes...? ¿Qué? ¿Qué? Cuéntame, tío. Cuento una cosa a todo. Venga, cuenta. Bueno, se dan dos circunstancias en mi vida. Hostia. Laboral. Habitual. No laboral, habitual. Que es que yo estoy de vacaciones. Ese es el primer paso. Y yo no. Y cago como un reloj. Sí. Pues, mi hora de cagar de siempre, las 4. Sí. Ya no son las 4, tío. Ahora es muy tarde. ¿Qué hora es, tío? Pues voy a giñar 90 a la 1 de la mañana. Lo cual es un movidón. Tengo que volver a cambiar mi reloj de giñar. Hostia. Pues como se te gira el día cuando estás de vacaciones de hacer el perro. Pero bueno, volverá otra vez a su sitio. Ya se encargará el señor Estado de que así sea. Hombre. Se le va a pasar. La empresa buena ahí. Tú lo das todo, ¿no? Por la empresa. Yo sí. Ah. ¿Y la empresa por ti? También. Hombre, te habrá hecho un lote de puta madre, ¿no? Somos muy amigos. Un lote de puta madre, la botella de Chivas de... Pero la vaselina la paga ella. Hasta ahí podríamos llegar. ¿Ella quién? ¿La empresa? La empresa. No voy a pagar yo. La empresa, ella era tu amante. Uy, mi amante bandido. Chelito amante, ni no. ¿Podrías leer yo o qué? ¿Leo el Emilio? Leo el Emilio. Que es que hace gracia el Emilio. Pega un trago, Pega un trago, hombre. Como si... Mira, vitamina C. Suel de naranja, vitamina C. Yo pongo una dieta equilibrada, ¿eh? En vez, tú te, por la mañana, alguien, yo lo hago, un zumo de naranja. Pues él pilla la suez directamente, con un par de cubitos, vitamina C. De Essenfuer, asunto, I wish you a Merry Christmas. Toma tomate. El doctor Arritmia la tiene pequeña, eso dicen las malas lenguas, ya ves tú. 1. Bonnie Sacks, Tigretona en Pantera Rosa Rules. 2. Si me contestaste y no he recibido tus mails, no es culpa mía. Dale las gracias a Terra, o pon la dirección correcta, pedazo membrillo. Me ha molado mucho esto de membrillo. A ver si la Fatu que te pasan está cortada al 10% y tiene un 90% de estiércol. Y por eso, te parece que me has contestado, pero se debe a los efectos secundarios de un arma biológica inventada por expertos taiwaneses para controlar el crecimiento de la natalidad en Indochina. Tienes razón, es mi ensaimada. 3. Si las navidades son propicias, igual acabo comprándome algún CD. Ya te diré algo. Viva el Che Guevara. Copyright de Rage Against the Machine. O es su mascota. Da igual. Bueno, No creo en la Navidad, pero sí en las vacaciones que provoca. Así que, felices fiestas, a ti y al señor X. No abuséis del alcohol, ni de las drogas, o mejor sí, y mucho. I've got straight edge, pero ahora está de puente. Cuídate, pero no demasiado. Y recuerda, no metas papel albal en el microondas, ni tampoco tus propios excrementos. Punto pelota. Me encanta la gente como este chaval. Sí, a mí me encanta abrir el mail y tener que leer un mail 6 veces para decir. Pero, ¿qué quieres decirme? ¿Qué? No hay que decir nada, chaval. Un tío cojonudo que... Con tiempo. ¿Qué? Con tiempo. Con tiempo. Para ir haciendo sus cosas. Esto lo ha hecho, pero se ha fumado un canuto antes de empezar. Y a ver, y a acabar para celebrarlo. ¿Y si no? Tiene que venir a sentarse aquí. Hacer un programa y nosotros nos vamos de fiesta. Hombre, oye, si no... Madre mía. Además, sí, señor. Aquí cerca del barrio, chavalín. De Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. Pues eso. Bueno, lo que te grabe, ya sabes. Ahí lo que te grabe. Hostia, que alguien me grabe el CD de los Crypt Division y me haga fotocopia en color de portada y contra y me lo mandes. Sería una tira de rollo, tío. Es que vale mucha pasta. Claro. Vale mucha pasta. Pues yo este, que lo compré él. Claro, ya se lo la dije. Vida. Se hacen longis. No se hacen longis. Y los miles de mucha risa porque son gratis. Bueno, me chaval, seguro que es buena yeroma. Claro, claro. Ya te empiezas a meter con la... que no te metas con la afición. No te puedes meter con la afición. Ah, afición. Radiofónica. Mucho jalero. No, claro, hombre. Te metes con la afición y no vas a llegar a América nunca en tu vida. ¡Americano! Yo quiero ir a América a hacer unos bolos. ¿Sí? ¿Sí? Yo no. Yo me conformo con... tocar. Yo con llamarme Purlom ya me bastaba eso dentro. A mí no, Purlom no me pues mola. Plegatín. Ay, Dios mío. O punto pelota. Punto pelota. Punto pelota sí que me mola más, ¿eh? Bueno. O el doctor Arrimi la tiene pequeña. Bueno, pues mira. Es verdad. O sea, no vamos a engañar a nadie. Doctor Arrimi y su banda. El doctor Arrimi y los suyos, los míticos. Los míticos. Pero todo, ¿eh? El doctor Arrimi y los suyos, coma, los míticos. Los míticos. Pero tenemos. Es que yo me quiero poner el logo en el bombo. Pues te compras 12 bombos. Para que te quepa todo así. Sí, así, seguido. A lo largo. Seguido. Y así. ¿No te gusta? Así. Así no me gusta. Así de claro. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más, tío? ¿Qué más? ¿Pinchamos las Today's the Day o tienes algo que decir interesante? No tengo nada que decir. Esta semana he estado de inventario, como creo que en casi toda España. Yo no, de vacaciones. Tú de vacaciones, ¿no, perro? Yo hice el inventario hace un mes, amigo. Dos ya. ¿Llevas dos inventarios? 2 meses. Pues ah, pinchamos con... a los Today's the Day, porque he conseguido el Willpower recientemente, que no lo tenía. Gracias a... ¿Cómo se llama el chaval ese? Al Alex. Al Alex, eso. Que lo encontró por ahí, me llamó, ¿lo quieres? Lo quiero, ¿lo quieres? Lo quiero, lo compro, le di el dinero. Willpower. ¿Es el amor? ¿Luego? No. ¿Follasteis? No. Es que es diferente hacer el amor que follar. Hombre, sí, es diferente. Follar no tiene respeto por nadie. Follar es violento, casi. Ya. Amor ya es más tierno. Acabas y sigues acurrucado. Esa es la gran diferencia. Se ha acurrucado. Pero la misma diferencia es que te quedas dormido igual. Ya, y... incapaz de. O sea, el que pero sea. Pero la chica se queda dormida también, ¿o le da no, rabia? No, no. La chica nunca, jamás en la vida. Le da rabia. ¿Eh? No, que lo digan. Diciendo, que lo digan. ¿Eh? Que lo digan ellos. Y ellas. ¿Eh? Y ellas. ¿Eh? Si es verdad que los hombres se quedan sobados después de follar o hacer el amor. Sí, mismamente. Y la mujer. No. No, y le da rabia. Y la rabia de. De mucha rabia. Que la gente no se crea que esto es broma. O sea, que queremos cartas y mails explicando estas cosas. Claro. Y sobre todo, ¿qué hace la gente con la lefa de la noche? Bueno, ahora me tienes que contar qué haces tú con la lefa. No, yo no te voy a contar lo mío porque sea lo último que hago con la lefa. Yo, vale. Si quieres, te cuento ya una experiencia que ya he recabado porque yo en yo internet tengo lo voy también. Preguntando. Yo también tengo una. Bueno, pues. Tengo un amigo, llamémosle Josu, puedo llamarle de alguna manera. Sí. Que usaba Kleenex, ¿vale? Se llamaba Nola, dejaba en un Kleenex y lo dejaba en la mesita para el día siguiente tirarlo. Claro. Pero una vez se lo olvidó. Ah, bueno. Y lo encontró la madre. ¿Y qué? Claro, todo el Kleenex ahí todo pegado, imagínate. Porque la sí, que resfrío lleva. Amarillenta y reseca. Y eso es lo que le dijo la madre. Dijo, joder, Josu, vaya infección que tiene. Bueno, pues cosas así son amenas. Hay gente, claro, que tendrá otros métodos, seguro. Pues puedes meterte una botellita de Fombella en la gama. Sí. ¿Eh? Y cuando te vas a... A mariselar. ¿Eh? Pues ñaca, lo metes dentro. Cierras. Y la hasta dejas. Que la llenes, luego la llevas al banco. Y luego la llenas, no, qué coño. Banco luego de semen. Pegamento, tío. Va bien. Hombre, eso tiene que pegar como el demonio. No sé, las revistas porno no se quedaban todas así pegadas. Pero a cartona, ¿eh? Sí, cuando éramos jóvenes. Eso igual va bien para los picos de la camisa. Cuando éramos jóvenes no había nada. Hala, venga, y Bartola y todo para adentro. Y el que venía detrás, pues claro, se encontraba que ya no podía ver una página. Igual era mejor, pues normalmente sí. Sí, eso ya pasa. Insistías en la mejor. La mile de taquilla llena de revistas porno, pero hay muchas que solo puedes ver la portada. Porque todo lo demás es un pack. ¿Ya? Un pack de EFA de 200 hombres. Y pelos. Rizos como también. El infierno, ¿eh? Pero hay gente que pierde pelo. Pelo alámbrico. Bueno, hay pierde pelo Tokiski aquí. Se caen como el demonio, ¿eh? A mí me gusta sin pelo, ¿eh? Yo no sé. Ahí abajo comparto la teoría de con pelo. No comparto la teoría de que donde hay pelo hay alegría, ¿eh? Rasuración es la solución. Sí, sí, a mí me gusta y sí. En la cabeza ya que cada uno haga lo que le salga de polla. Pero bajo rasuración, creo yo. Hemos empezado el año así como un poco cachondos, ¿eh? XXX. XXX. Además del programa nos llamamos Dos Rombos. Buen nombre, ¿eh? Dos Rombos para el grupo también. Bueno, nada, tú pones eso a ver que si nos ponemos un poquito enfermos. Today's the day, demencia de estos señores que les faltan las cosas y les sobran de otras. De su disco Willpower, la canción My First Knife, mi primer cuchillo, que es lo que le trajeron los reyes a un señor que se llama Steve Austin y que encabeza una banda que se llama Today Is The Day. Bueno. ¿Qué? Ay, ya, ahora Coca-Cola, ¿eh? Muy bien, sí, señor. La vitamina A. Ahora te faltaba la otra vitamina, ¿no? Claro. Otra medicina. Bueno. Aro. Aro, nene, aro. ¿Vas a poner esto? No vas a poner esto. Oveni. Oveni. Oveni. Bueno. Pues vamos a poner Omni. Las Gaia Pesta. De nuestro gran amigo Dani. Dani. Y sus aventuras, Dani. Y sus cosas. Daniel Mítico, podríamos decir. Mariano. Mariano el Mítico. Ay, las cosas del te frío. Te has quedado congelado, chiquillo. Es que claro, te echas tanto cubito que al final te va a quedar hecho un Cristo. Chavalín. ¿Qué te pasa con los deditos? ¿Están buscando la cancioncita? Contando. ¿Tienes sueño? Sí. Me has despertado pronto hoy, mariquita. Sí, a las 12 por lo menos eran. Más tarde de las 12 que salí yo del Toys R Us. Toys R Us. Debía estar infestado, ¿no? De pequeño. Sí, tío. Pequeños monstruitos mequetrefes. Había muchísima, muchísima gente. Y todos probando todos los juguetes a la vez. Y, pero además es que no lo entiendo. ¿Por qué no lo tienen en catalán ese juguete? Pues habrá acabado. ¿Qué coño se han acabado? Son unos fascistas, no lo han hecho. ¿No lo han hecho? Yo qué sé si lo han hecho. Porque le he preguntado, tío. ¿Qué es esa gente que te mira con cara de... ¿Eh? ¿Eh? Como si acabasen de llegar, ¿sabes? Y llevo un chaleco del Toys R Us, nena. Tú estás aquí, ¿no has mirado en el Hypertoys? ¿En el Hypertoys? Aquí abajo. ¿Dónde abajo es? Hay juguete a punta pala, ¿eh? ¿Dónde? Aquí abajo. Paso Verdum. A mitad de Paso Verdum. Hay un... ¿Por donde el barril? ¿Al lado del barril? Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues ya no miraré. Hay un sitio que se llama Hypertoys. Es que tengo que contarlo, porque la semana... Bueno, ya mismo tengo que llevarle regalo. Bueno, se lo traen los Reyes Magos. Vale, tío. Tres tíos cojonudos. Sobrados de barba. Sí, sí. Y buena gente. Sí. Te traen regalo. ¿Tú te has pedido algo? Sí, una mirada alegre. Una mirada alegre. Uh-huh. Bueno, ya falta sabes. Falta que la traigan. Bueno. Ya sabes, ¿no? Tiempo a tiempo. Tiempo a tiempo. Hostia, nene, me pica la espalda, macho. Ay. Bueno, nene, que te veo más, paradísimo, nene, ¿eh? Te veo muy parado, nene. ¿Qué te pasa hoy, tío? Pues eso lo llevamos medio programa, colega. Esto hay que llenarlo de cosas. Pues habla, nene, que te veo paradísimo, tío. ¿Qué te pasa hoy? Bueno, vamos a empezar. ¿Bebiste demasiado ayer? ¿Eh? ¿Bebiste demasiado ayer? Todo lo que pude, como siempre. Lo que pude. ¿Dónde ya, llega? Pero llega. Por eso te digo que te veo hoy como, joder. Vamos a recordar los datos. Tienes problemas técnicos con el mechero. Porque también fumó todo lo que pudo. La señora de X fumó más, amigo. La señora de X una polla fumó. ¿Que no? Más. Además lo comprobamos. ¿Ah, sí? ¿Los dos? Sí. ¿Te acuerdas que pillamos el paquete a la vez? ¿Sí? Me quedaban a mí 8 y a ella 6. Y mira, yo fumo, ¿eh? Señora no de X, rules. Sí, no. Sí, ya le da. Bueno. Lo cojonudo es que yo no fumo. Tenéis que mandar las cosas, todo lo que queráis. CDs, postales de Navidad. Nadie nos ha enviado ni un puto Christmas. Vaya amigos tenemos en la radio. Me ha mandado uno que es el alcalde del barrio, que es un imbécil. Vaya hijo de puta. Qué rabia me dio, ¿cómo el cabrón. Se el dinero, el, hijo ¿cómo puta? Se llama ese? El Santiburcio. Santiburcio de los cojones. ¿Qué, vaya, ¿qué hijo día de es Santiburcio? Puto. El día de los hijos de puta. Ah, ya, seguro. Porque vaya tela. Gastarse el dinero en Christmas. No te jode. Gástatelo en otra cosa, cabrón. Bueno, no, alguien le tenía que partir la Christmas. Sí, descarado. Bueno. Es que me dio una rabia. Ahora que me la recordé, me dio una rabia cuando lo vi. Dije, pero ¿dónde va? Gastando los billetes de la gente. Te jode, tío. Cago en Dios, los alcaldes y esa peña de unido, los hijos de puta que son, ¿eh? Si es que los matan y no da pena. Pero además con cosas que dices, pero tío, tú te estás... Donde yo me voy a ir a vivir, te lo contaba antes a ti. Cuéntanos no la historia de dónde vas tú a ir a vivir. Pues allí vive mi cuñado. Sí. Y tiene una amiga, ¿vale? Sí. Total, que en su calle, en una calle sin asfaltar, dijeron los vecinos, una calle pequeñita y tal, dijeron, pues vamos a hacerle una carta al alcalde. Para que la falte. Total, que se la envía al alcalde, el alcalde le devuelve y le dice que nasty de plástico. Todo esto es el alcalde del Masnou, que se vale, sepa. Que se sepa quién es. Claro. Total, que le envía la carta y le dice que nasty de plástico. Se comen la mierda. Que se comen la con mierda. Palabras finas y técnicas, pero que se comen la mierda. Se comen la mierda. Pero que si quieren, él le da un presupuesto de lo que cuesta para que lo hagan ellos. Por su cuenta de riesgo. Sí, pero le dice cómo tienen que ponerlo todo. Aquí tienes que poner alberico, aquí tienes que poner un barquico, ¿sabes? Y los otros le dicen que se monte a caballo y que galope por la playa un rato. Sí. Vale. Pues le llega otra carta al cabo del tiempo, rebajándole el presupuesto, pero obligándolos a hacerlo. Le echaron droga en el colacao. Colacao. Ahí nos ha pillado el alcalde. Tela marinera. Y él es alcalde y puede hacer lo que quiera, porque es su pueblo. No, pero lo más gracioso es que el alcalde... tiene una constructora. Y claro, me juego yo los cojones que ese tío va a hacer la obra y se va a llevar la panoja. Claro, ahí, y aquí por ahí los va a pillar. Los primos aquí venga a soltar panoja y el hijo de la gran puta, claro, en su casa, hijo de puta, cabrón, que me cago en Cristo, que no he ido a vivir allí todavía y estoy hasta los cojones del alcalde, pues imagínate. Pues no vas a poder votar contra él. No, porque me voy a tener... O me empadrono... O no te empadronas. O no me empadrono. Ahí están los pimientos del padrón. Pero entran a jugar ya. Me cago en Cristo. Claro, es que me pone nervioso porque tuve que pagar un pastón yo, ¿sabes? Para la obra esa, el permiso de obra. Que el hijo de la gran puta. Yo empiezo a plantearme ya una cosa. ¿Has venido aquí a pedir? Porque es un mal sitio, ¿eh? No, yo no pido nada. Ah. He venido a quejarme, que vale, para eso vale, vengo a la radio. Pues escupe, escupe. He venido aquí a quejarme. Esto no es una radio alternativa. Sí, a radio, a ratos libres, a radio libres. O es una radio de Radio Gladys. No, es una radio de Radio Pica. Y Radio Gladys... Está ocupando. Ha venido de Cupa. Squatter en Radio Pica. Ah, pero vale. Radio Pica, rules. Radio Pica, rules. Ahí, un rato. Rules. Un ratico. Rules, claro. Un ratico. Han dicho, va, estamos de Cupa, pero un ratico. Claro. Venga, va. El Masnou apesta. El Masnou apesta. No, el Masnou no apesta. Bueno, sí que apesta. Hay gente que apesta mucho en el Masnou. Y apesta más el alcalde. Como apesta más el alcalde, le vamos a dedicar esta canción. Que no sé si viene huevo, pero me parece perfecta. Más que nada porque llevo mucho rato hablando y se me está haciendo mantequilla Ringo aquí en las... En la comisura de los labios. En la comisura de los labios. Y es desagradable. Y es una cosa desagradable. Al señor doctor se le está cambiando la cara. Sí. Y ya voy a decir, pues vamos a callarnos, vamos a poner música y vamos a poner un tema de Omni. Que se titula, dígalo usted mismo. Del split de Omni con los Mob de Madrid, dos temas, Nagasaki y el Monstruos, que son cortillos. Pues vamos a poner dos temas. Homenaje a Gigi Allin. ¿Por qué no? Para Dani, que es un tío cojonudo. Omni. Ahí queda eso. Ahí está, con el año cojonudo que y estamos. Este disco también no lo podríais comprar. También, también. No paguéis más de 1.200. Si el Sanguijuela de Quebra pide 1.003, no. No ahí vayáis. Que robar ya. Pues podéis hacer una cosa, no vayáis a Quebra a comprarlo. Podéis ir a otras tiendas que otras hay. Otras tiendas que no diremos nombres para no hacer publicidad de marcas. Por ejemplo, la de Boliche. Por ejemplo, puedo decir una. Puedo decir un tampoco marca. Tenemos comisión, ¿eh? Tampoco tenemos comisión, pero no da igual. Si comprar no por ir. Comprar, ¿no? Ir. A ver. Si hay que ir, se va. Pero ir por él... Por él no. No, la verdad, no puede ser.

de hoy día, son los Psicofitol. Está claro. Para que engañarnos. Y acaban de editar un disco que se llama Yours Truly. Bueno, vuestro sinceramente, o sea, muy... Eso, muy, muy profundamente. Rollo de hermandad. Sí, sí, que son... Claro, habrá que verlos. Ellos se lo pueden creer, porque ellos sí. A ver si me entiendes. Con taleos en el bolsillo. Soy amigo de quien quiera. A tocar igual, buen rollo, ¿sabes? Pero cuando te toca dormir en un plegatín, y que te limpien el culo en tu cama. Bueno, pues en este disco hay un corte número 4. No. Que se titula Hello Pricks. Que ahí sería como algo, hola capullos o algo así. Sí. Hola imbéciles. Una palabra así. Apoya. Y se la quiero dedicar a los promotores que se encargan de traer Psicofitol y los meten en la sala Polo. No, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Volveremos a quedar sin vernos al grupo, ¿no? Tú dirás, es que no se ve una mierda allí. No se ve una mierda. Puta mierda de sala. Sí. Eso para gente que baile habaneras y cosas de estas, ¿no? O yo que no sé. O me lo dijo Adela y cosas de esas, que no tienes que verlo, que tú vas allí a ver lo que ves. Que hagan lo que quieran, pero con lo bien que se ve Psicofitol en el garaje, macho. Tampoco creo que vaya a ir tanta gente como para que no quepa en el garaje. Joder, no me jodas. Y si no, Celeste. No ha abierto Celeste. Razzmatazz, sala 2 de Razzmatazz, sería la bomba. Claro. Ya ves. ¡Gilipollas! Cambiarlo de local. El Hello Pricks de los Psicofitol, para que os hagáis una idea de cómo suenan en este su último trabajo titulado Yours Truly. Lo sube un poquito más, porque si no, no se va a oír, ¿no? ¿Sí? No, no siempre están al 6. Ah, siempre está al 6. Lo que le doy un poco de latigazo está al 6 y medio. Hacerlo vale. Venga, dale caña, dale caña. ¡Bravo! Eso es nadie, la madre que los... Muy bien, muy bien. Sí, señor, sí, señor. Que los cambien de sala. Sí, señor. A ver, sí. Me cago en Dios. Si es que desde luego, desde luego... Si fuera promotor, tocaría, cortaría una calle, nen, y ahí. par de bidones, nen, y a, y tomar, por culo. Culo, ala, sí, señor. Luego va aquí ahí. Manolo García, ese, ¿El del de, último de la fila? No, el... ¿El qué me importa? El de la oreja, el del rabo. Va a escribir y va a decir que solo decimos ordinario. Se me ha pasado por la cabeza decir el nombre del grupo, que es como la oreja de Van Gogh, pero no voy a decir. ¡Ay, Dios mío! Me puede traer problemas, y eso es un secreto que me llevaré a la tumba. ¡Ay, por Dios! Y tantos otros que te llevarás. Bueno, ¿qué? Bueno. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? No tienes que decir nada. Que al final no me ha recordado los apartados con la tontería. Llevamos todo el rato diciendo, lo vamos a recordar y no lo recordamos. Pues recuérdalo. Pues espera, le doy una buena cala al cigarro. Porque, bueno... Que sepáis que dentro de poco vamos a dar nuestro apartado de correos. Pues estamos abriendo y tal. Bueno, vamos a abrir. Pero de momento... De momento no lo tenemos. Y claro, como necesitamos respuestas para nuestras preguntas... Diles, diles. Apartado de correos 924208080 de Barcelona. Indicando en el sobre programa Colaboración Ciudadana. Y lo subrayáis. Sí. Pues Colaboración Ciudadana y lo subrayáis fuerte. Y entonces luego, los más modernos, que hostia, qué moderno soy, que llevo piercings y tatuajes y internet. ¡Joder! El moderno. O sea, yo no soy nada de eso, yo solo llevo patillas. Hmm. Bueno, pues esos pueden enviar Emilios a Doctor Arritmia, todo junto, sí, sí. @terra.es. Sí. Y ahí nos vemos las caras. Y ahí no hace falta que, ahí no hace falta que subrayéis. Ni que pongáis sellos. Nada. Simplemente hacéis intro cuando acabéis. Claro. Enviar, okay. Clic. Mira, conmigo tienes que escribir la Alesia. Y nos tienes que explicar qué ha hecho esta Navidad. Porque lleva pues tiempo. Ha ido a Valencia, amigo. ¡Hostias! Me avisó, me envió un mail que se iba a Valencia. Joder, tío. Me dijo, hacer programas mediocres, porque me voy. Es la única que lo oye. Claro. Ella y el de Palma, el pues, de fuera. Este. Con razón hemos hecho programa en toda la... Lo que llega a saber Dios. Supongo que ya habrá vuelto, ¿eh? Me parece. Volví al día 2 o algo así, me dijo. No tengo ni puta idea. Bueno... Pues ella nos tiene que escribir y nos tiene que decir, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y esas cosas. Porque si no, no tiene gracia. Y... Lo que ella ya envía a Emilio directamente. Claro. Porque ella, es moderna. No lleva tanto tiene... ni piercing, que yo sepa, pero es moderna. Bueno, igual lleva uno en el pie. Y no lo sabemos. En el pie, en la planta del pie tiene que hacer daño un tatuaje, ¿eh? Tiene que acabar loco. Pupita. ¿Eh? No, yo cosquillito, uy. Y acabaría loco, ¿eh? A mí es que los pies me ponen loco. Y no de sexo, precisamente. Pinchamos una canción de Redshift, sí, y luego ya nos despedimos. Se dedicamos a toda la gente de Palma de Mallorca. A la Alesia, al palmero ese, al palmero de Telecinco. A no todos. Me parece muy bien. A todos. De su disco intitulado Ice Cream. ¿Y alguien sabe algo de esta banda? No sé, yo no sé por qué estén haciendo nada. Pues a ver si alguien sabe algo, porque es una banda muy interesante. Y nos lo dice. Claro. El corte en cuestión que vamos a pinchar se titula Dolstot. Y lo pinchamos tal que ya. Turn around. Bueno, qué bien. Pues nada, ya estamos a puntito. Esta es la penúltima canción que hemos puesto y ahora vamos a poner otra. Que ya es la última. Que ya es la última. Por pues eso, esta era la penúltima. Somos gente bastante absurda, ¿eh? Bastante imbécil. Bueno, antes de despedirnos os comento... Más que nada, porque no hace falta que nos escribáis y nos digáis que somos imbéciles, porque ya lo sabemos. Os comento un poco qué es esto de... De Chapel Punk, que es lo que vamos a pintar, a pinchar. Ah, pues comenta un poco. Pues es un proyectillo que se han montado un señor de Rip y un señor de Tzayak. Ahora. Tenías problemas, gustado, ¿eh? Venga, venga, venga, cuéntalo. Pues han montado un proyectillo para hacer punk setentero, sí, de los inicios. Uh-huh. Y lo han sacado bajo el título de Chapel Punk. La mayoría de canciones las canta el chavalín de Tzayak, pero vamos a pinchar la última, que la canta el señorito de Rip. Un hombre con... Gran banda Rip, ¿eh? Ahí está. Sí, señor. ¿Qué? Pues nos quedan pues como un par de minutos de charlar y la canción. Ah, tenemos que decir cosas. Tenemos que decir cosas. Pero yo te veo hoy un día muy apagado. Estás últimamente... Oigo. Que... Parece últimamente que no te sientan bien ni las manolas, macho. Bueno, vamos a empezar por los horarios. Venga, yo digo una cosa, venga. Colaboración Ciudadana. 96.6 de la FM. Los martes a las... 18.43. Y a las... 22.56. Esto es Radio Pica. Solo un ratito. El otro rato es Radio Gladys, que nos tienen ocupado el dial. Pero se ve que económicamente pues sale bastante resultona la cosa. Por lo tanto, pues seguimos guay. Eso sí, Radio Alternativa, donde las haya. ¿Es verdad o no es verdad, doctor Arrimia? Usted que sabe de estas cosas, yo he operado bastantes veces de estos temas. ¿Es verdad o no es verdad? Es más cierto que verdad. Es cierto. Es cierto. Y verdad. O sea, que el señor que el lleva... apartado de correos. Ah, hostia, nos habíamos olvidado del apartado de correos. 924208080 de Barcelona. Sí. O el Emilio, hay que poner Colaboración Ciudadana. El eso. Emilio es el que lo habías dicho antes, ¿eh? Y el otro también. doctorarritmia@terra.es. ¿Tú qué te pasa? ¿Que te repites? Y el teléfono, ya. ¿Teléfono? ¿Teléfono? Si no, no van a hablar con nosotros. Déjate de teléfonos para que hablen 217-57-47 o algo así. Vale. 217, sí, diría casi. Sí, si veis que sale alguien que confirmo. No tiene nada que ver con el tema de la radio, 217-57-47, sí. Muy bien, sí, señor. Es un chaval que tiene idiomas, sabe hablar gallego, del norte, catalán, del norte, de la parte de la derecha, gallego es de la parte de la izquierda, ¿eh? Sí. Y... No te atreves a decir oriente, oeste y oeste, ¿eh? Que es complicado. Tú tampoco lo sabes. Yo no lo sé. Pues entonces, norte, no, te... Sur, entonces no te rías de la gente que tampoco lo sabe. Maldigo las brújulas desde el día que nací. Y dijeron que nunca pongas una brújula encima de la barriga de una vaca. Y dejamos en el aire el tema, vale, vale, para la semana que viene. Ser buenos. Por no ahí saquéis los mocos. No saquéis los mocos en público. Pues hasta la semana que viene, familia. Os dejamos la canción Hasta el fin de tus días, del disco que acaban de sacar los Chapel Punk, que ya os hemos explicado de que va un poco el temita. Pues ahora ya sabéis que tenéis que portaros bien, ¿eh? A cascarla. Ah, venga, adiós. Quiero ver.